Hola Alexis, muy buenos días, aquí Marcos y Leandro, te saludamos y te damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va, Marcos, Leandro? Un saludo a toda la audiencia, un gusto volver a estar al aire con ustedes. Muy bien, gracias por atendernos y por este espacio sobre los derechos de la gente. Coméntanos, por favor, sobre estos derechos al consumidor. Hoy, partiendo de una situación concreta que se está dando en Mendoza y también en otras ciudades, pero bueno, refería concretamente en Mendoza, vamos a tratar de partir de una situación concreta para llegar a algunos principios de derecho que se deben aplicar y que la gente en general puede hacer valer, digamos. Se está dando muy en varios barrios de Mendoza, se está dando el tema de supuestamente el robo de cables de la empresa telefónica. Así es, sí. Disculpen que la mencione con el nombre, digamos, pero en el caso concreto es bueno decirlo y bueno denunciar la situación que está cometiendo esta empresa con estos usuarios, trabajadores o no trabajadores, gente de los barrios, sobre todo barrios más vulnerables en el sentido económico de la palabra, y por lo tanto sujetos a algunas conductas un tanto más ilícitas que en otros barrios que tienen más seguridad, digamos. Claro. Se roban los cables y la gente se queda sin servicio y se queda sin internet, sin cable, sin teléfono fijo. Y bueno, hoy ya sabemos que este es un servicio público de carácter esencial. Es un derecho, claro. Que debe ser garantizado a todos los ciudadanos y que si bien está impugnado judicialmente, indudablemente eso no está resuelto aún por la justicia y por lo tanto rige la declaración por parte del Estado como servicio público esencial. Pero acá se dan varias situaciones. La primera y la más indignante, o la que más la gente protesta, es que a pesar de no tener servicio, igual se lo cobran. Claro, exacto. Y no solo se lo cobran, o se lo intentan cobrar, ya que no le pueden cortar el servicio porque está cortado, empieza a haber acosos telefónicos para el pago de esos servicios. Llamando aproximadamente 10, 15, 20 veces por día para que la gente vaya y pague la boleta. Entonces, en primer lugar, decide en un mensaje concreto y directo a la gente: si no hay servicio, no tiene obligación de pagar. Exacto. Claro. No tiene obligación de pagar. Pero no solo eso, sino ahí no tiene obligación de pagar, sino que además tiene derechos muy fuertes que lo avala la Constitución y la declaración de servicio público esencial de estos servicios de tecnología de la información en la comunicación. La gente tiene derecho a que le informen qué obras ha realizado la empresa para poder terminar con estos trámites, estas situaciones traumáticas de corte de servicio, por supuestamente, digo supuesto porque a mí no me conta, digamos, robo de cables. La empresa tiene obligación de dar el servicio y para eso tiene que instrumentar todos los actos necesarios para que el servicio sea eficiente y seguro. Si le están robando los cables, y tendrá que hacer un soterramiento de los cables. Exacto, exacto, claro. Y esa obra es obligación de hacerla, no es optativa para la empresa. Leí el otro día indignadamente que la empresa decía que ya no va a dar más servicio en los barrios donde se roban los cables. Eso, aparte de ser un incumplimiento de sus obligaciones como concesionaria del servicio público, también es una grave discriminación contra las personas que viven en barrios más vulnerables. Claro. Porque, digamos, lo que hay que buscar es quién se roba los cables. Quiero ver las denuncias penales. Claro. ¿Qué denuncias penales hicieron? Claro. Hola. Sí, te estamos escuchando. Sí, ¿qué denuncias penales hicieron y qué resultado han tenido las mismas? Claro. Porque eso es como poner un mote a todas las personas que viven en estos barrios que son más vulnerables a este tipo de situaciones de estar cometiendo este tipo de conductas. Claro, claro. Entonces, bueno, hay que tratar de organizar a la gente a través de las uniones vecinales, de las entidades, de los comedores, de donde se pueda organizar para establecer canales de acción concreta contra este tipo de empresa. Que además de tener la obligación de dar el servicio, tiene la obligación de hacer las obras, de informar y de tratar dignamente a la gente. Claro, no castigar y de tratarla conforme a la dignidad de la persona humana. Claro. Están castigando al usuario de esa forma, en realidad. Sí, absolutamente. Claro. Y la empresa tiene la obligación de dar el servicio. Y si le están robando los cables, va a tener que hacer obras para que no le roben los cables. Claro. Y en todo caso tendrá que establecer los canales de seguridad necesarios para que ello no ocurra. Claro. Porque medios tecnológicos les sobran, más a ellos que se dedican a esto, digamos. Si tienen la capacidad de avasallar a una persona llamándola 20 veces por día para cobrarle una boleta que no corresponde, deben tener la capacidad para cuidar sus propios bienes con los cuales tiene que dar el servicio que es de carácter obligatorio. Exacto, exacto. Sí. Muy claro ha quedado, la verdad, porque, bueno, la otra vez, hace poco, una semana atrás, salía justamente la noticia de que habían allanado diferentes lugares donde había toneladas de cables de cobre robados, ¿no? La semana pasada un oyente nos llamó de Godoy Cruz, pleno Godoy Cruz, Raúl de Godoy Cruz, que estuvo, no sé, más de una semana sin el servicio por el robo de cables. Y la empresa nunca se hizo cargo de nada ahí, justamente. Hay personas en barrios de Godoy Cruz que llevan 2 meses sin servicio de cable. Y la empresa no hace absolutamente nada, solamente llamar 20 o 10 veces por día a las personas para cobrar la boleta que no pagaron. Exacto, exacto. Pero cuando la empresa se niegue a darle información de por qué obras va a hacer y qué medidas va a tomar para que esto no vuelva a ocurrir, porque no va a responder o va a responder negativamente, la gente tiene derecho a reclamar indemnizaciones por ese mal trato y por esa falta de información y por la falta de seguridad. Por lo tanto, no solo la gente no tiene la obligación de pagar, sino que además tiene el derecho de accionar contra la empresa para que la empresa otorgue un servicio eficaz y seguro, y para que trate a la persona dignamente, por ejemplo, no acosándola para cobrarle una deuda que no corresponde, y aunque correspondiera, tampoco corresponde el acoso, porque que te llamen 20 días a tu casa, 20, claro, 20 veces al día a tu casa, es claramente un acoso. Exacto. Y un maltrato. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Entonces, hay que tratar de... ¿Por qué digo organizarlo? Porque a nivel individual es muy difícil la defensa de la persona y a nivel colectivo se resuelven muchas cosas de forma mucho más fácil. Uh-huh. Así que, bueno, este mensaje dirigido tanto a las uniones vecinales como a las cooperativas, a los lugares donde la gente se junta, a los clubes de barrio y a la gente también individualmente si quiere hacerlo, hay elementos para reclamar indemnizaciones que son bastante importantes a favor del consumidor, que tiene que pagarlo telefónica por no dar el servicio, por no dar la información, por no dar trato digno al consumidor y por cobrar una deuda que realmente no existe. Muy bien. Es muy completo lo que has dicho y vos sabés que te queremos consultar porque una oyente nos ha enviado un mensaje justamente para el espacio de defensa del consumidor. Ella es Jimena. ¿Te podemos hacer esta consulta? Por supuesto. Dice Jimena, ¿qué debo hacer si una médica de PAMI ha realizado un trabajo odontológico de prótesis dental de modo particular? Es decir, cobrando el trabajo realizado como si fuese particular, aludiendo que PAMI no realiza cobertura por tratarse de una intervención estética y no de salud. A todo esto PAMI se comunica y nos refiere que esta intervención sí tiene cobertura al 100%. La pregunta es esa, ¿qué debe hacer Jimena si la médica del PAMI ha hecho un trabajo odontológico y la ha cobrado en forma particular? Bueno, primero que nada hacer la denuncia en el mismo PAMI. El PAMI tiene un mail de atención al usuario. Entonces lo que tiene que hacer es escribir un mail ahí directamente a ese usuario de mail y denunciar la situación, denunciar el nombre de la persona y, bueno, si le cobró, tendría que haberle pedido algún recibo o algo que acredite, claro, que la persona le cobró, digamos. Sería por ahí un problema de prueba. Claro. Pero en todo caso, para informarse, si estoy buscando el mail del PAMI, no lo tengo a la mano. Bueno, pero si lo anotan, se puede buscar. El mail es mesa de entrada @pami.org.ar. Ah, perfecto. @pami.org.ar. Allí puede hacer la denuncia respectiva, indudablemente. Que si tiene los elementos para darle veracidad a lo que está diciendo, el PAMI va a actuar, me parece que, porque el PAMI también busca que se denuncien estas situaciones para poder actuar como corresponde. Claro, claro, exacto. Recibo, bueno, mandarle directamente una carta documento a la persona que le cobró y Digo, ¿por qué se tiene el recibo? Porque si no lo tiene, va a quedar en un dicho en que te digo y me dijiste. Claro, claro. ¿Se entiende? Exactamente. Sí, y sí, por ahí sí. cuando se denuncia una acusación de este tipo, hay que tener pruebas, porque si no después puede tener consecuencias gravosas, digamos. Exacto. Bueno, Alexis, ha sido muy completo el informe de hoy sobre los derechos de la gente. Te agradecemos estos minutos que nos has brindado y bueno, te esperamos aquí en cualquier momento para otra nota. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Saludos a todos los oyentes. Gracias, hasta Alexis. Luego. Muy amable. Muy amable. Ahí hablábamos con el abogado Alexis Barraza, que justamente nos hablaba sobre los derechos al consumidor en el caso de que, como está sucediendo, ¿no?, que se roban los cables de Telefónica y por semanas, por meses, hemos escuchado que se queda el usuario sin este servicio. Y encima la empresa viene y le reclama. ¿Ah? Hay todo un sistema para reclamar al servicio y el usuario no tiene que pagar si no tiene el servicio. Es lógico. Si usted no tiene el servicio, no se paga. Así que, bueno, gracias al abogado, al doctor Alexis Barraza, en el espacio sobre derechos al consumidor.